Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Señores, muy pero muy buenas noches. Hoy es lunes, el 10/23, el mes de septiembre, y por supuesto este es el año 2013. Yo soy Brisno, el fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio, pues ustedes no habían conocido todavía, o no sabían. Y este es el episodio número 26 del consultorio tecnológico, un programa que ha tenido sus altas y sus bajas, que en la nueva época del consultorio tecnológico me ha dado más dolores de cabeza que otra cosa, y satisfacciones también, cómo no, por qué no decirlo. Pero de todas maneras, muchas gracias a todos ustedes que de alguna forma u otra han seguido el podcast del Fantasma Negro, los consultorios tecnológicos, el show del Fantasma Negro y todos los programas que hemos hecho a través de aquí de XN Radio. Por cierto, si usted me quiere escuchar de su dispositivo móvil, XN Radio está presente en plataformas móviles a través de TuneIn Radio. Pueden bajar la aplicación para Android, para iPhone, para BlackBerry, o si tienen un Nokia, ya sea un viejo Nokia Symbian o un Nokia Asha, pueden bajarse la aplicación Nokia Internet Radio. También XN Radio está presente en ambas plataformas, por si me quieren escuchar en su lado. Ay, qué flojera escuchar al fantasma aquí en la computadora pegado al monitor, ni que estuviera tonto, ni que estuviera loco, quién sabe quién. No. Pueden escucharme en su celular a través de TuneIn Radio para teléfonos smartphone o para teléfonos Nokia, a través de Nokia Internet Radio. Hay muchas aplicaciones también, de hecho, abajito aquí en el chat de XN Radio tenemos la mayoría de plataformas, estamos representados. En TuneIn Radio, en His TV, en Nokia Internet Radio, en FreeStream, en MF Radio también, que es una aplicación ya viejita, pero que todavía funciona. En fin, algún día que entremos en detalles sobre en celulares, y estemos un poquito con más de tiempo, a lo mejor hoy mismo, no sé. Déjenme escucho. No se escucha mucho el fondo, es George Harrison con Here Comes the Sun. Empezamos este programa de consultorio tecnológico con la segunda parte de la recuperación de The Virus que habíamos hecho desde el anterior programa, el consultorio tecnológico número 25. Hoy vamos a escuchar Here Comes the Sun, Hey Jude, This Boy, Because, 8 Days a Week, I Got a Feeling, Revolution, One After 909, Ticket to Ride, Don't Let Me Down, Help, Long Tall Sally, Sun King, canciones revueltas de todas las épocas del Cuarteto Liverpool en los 10 años, un poquito más, que duraron juntos. Canciones que todo el mundo recuerda, que todo el mundo sabe que son la base para mucho de lo que se ha escuchado en los últimos 50 años. Muy bien, señores, les decía yo, en el consultorio pasado tuvimos dejen una recopilación, porque sí picamos muchas crestas y me da mucho gusto que el capítulo pasado se haya tenido su influencia, que le dimos en la torre a los idiotas de Taringa. Gracias a Dios que la gente ya no usa, o que ya usan muy muy muy poquito esa plataforma estúpida de ladrones, donde me han robado mucho material, a muchas otras personas, no solamente a mí, nos han plagiado artículos completos haciéndoles pasar como propios. Lean, escuchen más bien el programa pasado aquí en el podcast de Fantasma Negro, lo tenemos todos los capítulos ahí para que ustedes lo escuchen. Dejen, voy a Twitter porque ahora sí me estoy escuchando, no puedo creer que me estén escuchando tan temprano en el consultorio. Siempre se pueden escucharme ya como a las 11. Cristian Ramírez nos escribe aquí en Twitter, dice: Brisno, un gran gusto escucharte de nuevo. Muchas gracias, Cristian Ramírez. Hace mucho que no se da su vuelta por aquí, por XN Radio. O no sé dónde está escuchando Cristian. Aquí en XN Radio, en el chat, tenemos a Boomkin. Bienvenidos. Si quieren interactuar con el Fantasma Negro, completamente en vivo, pues estamos en vivo, son las 22 horas con casi 8 minutos. Vamos a estar aquí hasta un poquito después de las 11. ¿Quiere interactuar con el fantasma? Mi cuenta en Twitter, @bris, ¿no? O aquí en XN Radio, la página de la estación. XN Radio, todo con letras. E-X-E-Q-U-I-S-E-N-E Radio. xnradio.blogspot.com, transmitiendo, como siempre, a 48 kilómetros por segundo. Nuestra estación hermana, Sutien Radio, nos retransmite también. Ellos están en sutienradio.blogspot.com y transmitimos ahí a 24 kilómetros por segundo. Este podcast está grabando también a 24 kilómetros por segundo, porque, híjole, hay que comprimir mucho la información. Yo quiero que cada programa pese menos de 10 megabytes, entonces solamente lo consigo comprimiendo mucho la información a 24 kilómetros por segundo. Así ya lo puedo mandar inclusive hasta por correo electrónico. Un programa completo lo pueden cargar en su teléfono también, o en su dispositivo de MP3. Si todavía usan MP3 aparte del teléfono, pues también cabe ahí 10 megas de diversión con el fantasma negro. Un sarta regañadas que siempre les doy. Y por cierto, ustedes que conocen y que escuchan al fantasma son los privilegiados que saben cuáles y cuántas cuentas de Twitter maneja el fantasma negro. Y les he dado con todo, con Yo Soy Dario, los he puesto en su lugar, básicamente. Los pongo al tanto de la política en México con el doctor Neto Cedillo y con el licenciado Miguel de la Madrid. Les doy mis decretos imperiales con el emperador Max. Los pongo al tanto de cómo está el callejón del cuajo con don Regino Burrón, de la familia Burrón. También los vemos qué pasa en la presidencia con Pestilencia MX. Los pongo al día con Muy Idiotizante. O sea, esas son las cuentas que maneja el fantasma, que ustedes ya conocen por tradición y porque me escuchan. De hecho, solamente si me escucharan sabrían que yo soy el que maneja las cuentas, pero como no me escuchan, pues no saben y me doy las divertidas de mi vida. Mucha gente piensa que no sé, que son cuentas muy negativas y que siempre estoy enojado. En realidad sí, pero para eso las tengo, para darles en la torre y para decirles exactamente lo que pienso de muchas formas distintas. Ustedes háganlo, pueden hacer una cuenta de Twitter, sean buena gente, en otra sean como son realmente y se van a dar la diversidad. Mucha gente se ha salvado, en serio, no lo hago por mala intención. Mucha gente tonta, extremadamente tonta, ha salvado su vida gracias al solidario. Los salvamos de ustedes mismos. Ustedes mismos son tan tontos que no pueden con ustedes mismos. Alguien tiene que rescatarlos. Yo soy Dario, cumple una función social. Créanme. Aunque les diga que son idiotas, subnormales, imbéciles, es exactamente lo que les ayuda a que no su vida no sea tan triste. Muy bien, señores, vamos a los saludos. Ya está, Cristian me está escuchando. No sé si alguien más me está escuchando. Bueno, aquí tenemos a Bumkin, es Muchitum. Han entrado y salido aquí en la radio, qué bueno. Pues quédense a platicar, aquí está el chat. Platiquen con el fantasma. Estoy completamente en vivo, les digo. Si tienen alguna duda de tecnología, siempre me escriben por el teléfono Nokia, siempre me preguntan cosas del teléfono. Entonces, pues aquí es tu oportunidad, estoy en vivo. Siempre contesto todos los correos que me mandan a brisno@life.com, brisno@gmail.com. Los contesto, así que no me pueden decir que no los contesto. Wokum Fuf es Pedro. Pues ponte tu nombre, Pedro, hombre. Pues uno que va a saber. Ahora estás en la computadora, ahora no estás escuchándome desde el teléfono. Clásico que el buen Pedrito me escuche desde su teléfono, pero ahora está aquí en XN Radio y me da mucho gusto. Cambiamos el look de la estación un poquito, le pusimos un radio aquí al chat, está muy bonito. Le pusimos un nuevo player aquí. Porque el otro ya no funciona, entonces le pusimos un nuevo player aquí, cafecito, se ve muy bonito aquí en la estación. Siempre trato de que el sitio se vea bonito para que no se vayan y no se aburran. Si quieren cambiar el nombre en el chat, el nombre raro que les pone, simplemente pícale ahí al monito verde, ponle tu nombre, guardas y ya, ya eres Pedrito. Bueno, pues ¿en qué andaba? Aquí me, ya empezaron las preguntas temprano. Pues vamos a empezar a contar, pero vamos a hablar un poquito del iPhone, de los nuevos iPhone, el 5S y el 5C. Ay, de los fallos que han tenido nomás salió. Todo el mundo se aborazó y en los fallos del nuevo sistema operativo, el iOS 7, el 7 de los portátiles de Apple. Me pregunta Cristian Ramírez, ya muy temprano, Brisno, por favor dame tu opinión sobre el iPhone C según más barato. Más barato no es. Si ustedes se dieron cuenta el precio que dio el buen Tim Cook, como siempre bien atarantado, las especificaciones son solamente $100 menos que lo que cuesta su hermano mayor, el 5S. Salió para... déjeme... Ok, sí me está escuchando bien. Entonces resulta que va a salir... En Estados Unidos está saliendo como... ya en efectivo como en $1,200. Y cuando en realidad cuesta un poquito más de 1,400 el iPhone 5S y un poquito menos de 1,200 el 5C, exactamente lo mismo. Por $100 de diferencia, ustedes están pagando pues un dineral por un teléfono de plástico, de vil y asqueroso y cochino plástico. Por más que Jonathan Ive de diseño de Apple les diga, no hemos reinventado el plástico. ¿Han visto el video? Vayan a apple.com cuando puedan. Vean el video ahí. Jonathan Ive es ese pelón. Ese pelón que anuncia los productos siempre, un pelón que está en una camiseta gris muy fea, así parece que se acaba de levantar, ahí que todo chamagoso, y dice, no, pues, y así habla con voz así muy muy pausadita, así como si tuviera sueño. No, fíjense, ahora hemos reinventado el plástico de nuestras máquinas, de nuestro teléfono, miren qué bonito está. Resiste mucho, tiene alma de acero, de fierro, para que aguante los golpes. Te lava el coco, Jonathan, para venderte un teléfono de plástico, de vil y cochino plástico, por el que van a cobrar en dólares, casi $1,200. Va a salir exactamente lo mismo que ha salido siempre el teléfono, y aparte va a ser de plástico. O sea, van a pagar igual por algo que vale menos, y que evidentemente vale menos. Y que es más o menos con un iPhone 4S mejorado, básicamente. Un iPhone 4S mejorado es un iPhone 5C de plástico. Y aquí no, por lo menos en los países latinoamericanos, no va a salir más barato. Y más por las telefónicas de las operadoras, que obviamente tienen que cobrar los impuestos de importación. Y también tienen que sacarle su ganancia y todo eso, entonces pues va a salir carísimo. Yo calculo, por ejemplo, en México saldría un iPhone 5C, andaría saliendo entre los 9,500 y 11,000 pesos como precio inicial. ¿Por qué no cuesta los 12,000 que costó en su momento el 4S? Porque al ser más de plástico, pues no van a querer pagar lo mismo, es obvio. Por más fanboys de Apple que ustedes sean, y por más hijos no reconocidos de Steve Jobs que ustedes sean, si le dice, vas a pagar por el iPhone de plástico lo mismo que por el iPhone 4S de metal, pues no, pues qué pasó, hasta ustedes saltan para atrás, ¿no? Va a salir como entre 9,500 y 11,000 pesos, según mi suposición, según lo que yo pienso. Y obviamente va a salir mucho más caro el 5S, como que tiene su detector de huella digital ahí muy bonito y de metal dorado, como si fuera teléfono de narcotraficante. Qué mal gusto, Jonathan. ¿Cómo haces un teléfono que siempre ha sido o negro o metálico, anonizado, que no es brillante? Hacen un teléfono plateado y dorado para que las nacas de Hollywood y los narcotraficantes estén a gusto con sus teléfonos dorados. Qué mal gusto, qué pésimo. Nos burlamos hasta el día de la keynote de Tim Cook de Apple, cuando sacaron los teléfonos nuevos. Nos burlamos hasta la náusea, hasta que casi me vomito de tanto reírme. por todo lo que hace Apple. Alguien lo decía muy bien aquí en Twitter, no me acuerdo qué usuario, pero decían que obviamente Apple está completamente naufragando sin Steve Jobs. De por sí con Steve Jobs ya había detectado la patota a veces, el calvo, pero el otro calvo, Jonathan Ive, el otro menso, que es Tim Cook, no puede ser. La compañía va dando bandazos como si estuviera completamente ciega, de un lado hacia otro. En diseño, en capacidad, en errores de logística, en errores de merchandise, de mercadeo, en errores de obviamente de producción, en errores de sistema operativo. No. Terrible. Acá salió el iOS 7, les decía. Y ya le encontraron 5 fallos de seguridad. Uno de ellos, el más chistoso, es que aunque esté el teléfono en pantalla bloqueada, si usted tiene un iPhone y tiene el teléfono bloqueado, supone que tiene que poner su contraseña o poner su huella digital ahí para que se desbloquee. No importa, píquele ahí, llamada de emergencia, píquele hasta que se canse varias veces al botón de llamada de emergencia, marque un número, aunque no sea de emergencia, píquele varias veces al realizar una llamada y después de 11 o 10 intentos ya la realiza. O sea, el teléfono puede ser una llamada a cualquier número, aunque esté bloqueado y aunque no sea un número de emergencia. Esto lo descubrió un ocioso, buscándole errores al iOS 7, un ocioso, no me acuerdo quién, Twinkly, pero que estaba esperanzado en que Apple le diera dinero porque descubrió una falla importante, una falla en un agujero de seguridad. Y él se los comunicó a Apple, pero Apple le dijo, gracias, te agradezco, pero lo que el Twinkly este quería era dinero. Y Apple, Tim Cook, lo único que le mostró fue unos cuernos retorcidos. Y no le dio ni las gracias, sí le dio, pero nada más eso. Otras empresas, hasta Facebook y Google, si uno encuentra un error en su código de seguridad o algún problema en la página o en su software, Facebook y Google han llegado a dar dinero o a recompensar a las personas que han encontrado fallos y que se los han dicho, inclusive con miles de dólares en algún momento dado, ¿no? No, Apple no, bien codo. El Tim Cook, dale gracias, pero no le va a dar ni agua al pobre tipo que encontró la falla. A ver, Pedro Romero nos dice aquí en el chat de XN Radio, ¿qué tal si para el siguiente programa haces una estrella de la mano negra de Chevron? Perdón, me equivoqué, es una campaña de país contra una petrolera, pero puedes hablar mano negra de Windows, todas las empresas que ha comprado, y la echa a perder como a la empresa Rare, que hacía videojuegos y después de ser comprada por Windows murió. Saludos, buen inicio de semana. Ah, muy bien, Pedro nos da unas sugerencias para los próximos. Vamos a hablar de eso también. De hecho, no venía muy preparado. Vamos a hablar mal de Apple hoy. Hablar un poquito de Linux. Pero tómate temas muy importantes. Windows, eso hablé un poquito el programa pasado. Microsoft, a lo largo de su carrera, a lo largo de la historia de esa compañía terrible fundada por Bill Gates, ha hecho muchas trapacerías. De hecho, es una empresa fundada en la trapacería. Está fundada sobre una trampa. Está fundada sobre un fraude. Ahorita les digo cuál. Cristian Ramírez me dice aquí en Twitter, Brindo, pagar más por menos, fantasma. Creo que el iPhone está decayendo. Lo que sí, ya habíamos hablado, la decadencia a partir de la muerte de Steve Jobs en octubre de 2011, Apple Computer, que después fue Apple Incorporated nada más, pues ha caído en un bache, en una espiral sin fondo, que lo único que busca es vender y vender y vender, y obviamente la calidad de sus productos, incluso el último producto que supervisó directamente Steve Jobs, que fue el iPhone 4S, pues tenía sus fallitas, tenía sus detalles, lo de la antena gay del iPhone 4 original, que uno podía hacer de todo con el teléfono, menos llamar por teléfono, porque la antena se cortaba, la señal se cortaba porque la misma mano, al tocar el lado del teléfono, los lados del teléfono, obstruía la antena, y por eso no podías hacer llamadas por teléfono. O sea, todo un mere que tenga. Aún está en el sitio vivo, pero obviamente se le disculpa porque estaba muy enfermo ya, en fase terminal de cáncer de páncreas. ¿Qué más nos dice? Y obviamente los productos han caído mucho, el iPad original, y ahora con el nuevo, el iPad mini, por ejemplo, es algo que Steve Jobs siempre, según lo que se lee en la biografía de Steve Jobs, en la que escribió Walter Isaacson, Steve Jobs siempre aborrecía la idea de hacer las cosas más chiquitas o más convenientes tratando de copiar la competencia. En el caso del iPad mini, que sale un año después que de su muerte, él siempre dijo, no quiero hacer un teléfono grandote, el iPad así, de ese tamaño, de 14 centímetros, está perfecto. Pero no, lo hicieron más chiquito para competir con los telefonzotes de Samsung o las tabletas chicas que tenían Android chinas. Obviamente, para que usulieran todas las ideas locas de Jonathan Ive y todas las estupideces de Tim Cook, les estorbaba Steve Jobs, porque Steve Jobs siempre los agarraba. Él no nada más les decían que era idiota, Steve Jobs los agarraba a zapes, o sea, agarraba a su mano cerrada y les pegaba en la cabeza a los idiotas, idiota, idiota, y les pegaba, no seas idiota, no vamos a hacer eso. Pero como ya hay nadie que los castigue, que los golpee por tontos, pues por eso hacen lo que quieren. Eso explica muchas cosas, como el iPad mini o el iPhone 5C colores, una copia, una estúpida copia. Y si ustedes me siguen en Twitter, la burleta que le hice Nokia, hasta Nokia, estando de capa caída con Windows Phone 8, la compañía quebrada, comprada por Microsoft, hasta Nokia se burló de los iPhone 5C porque... puso un despliegue donde se ponían sus teléfonos igual de colores, muy, o sospechosamente muy parecidos. Se parecen mucho los iPhone 5, o sea, a los Lumia de Nokia. y gracias a Apple. Y en inglés les ponía algo así como, la imitación es la forma más sincera del halago. Hasta Nokia se burló de Tim Cook. Imagínense qué bajo ha caído Apple. Steve Jobs se estaba revolviendo en su tumba o se estaba carcajeando de risa. Vayan ustedes a saber. Entonces yo seguí con la parodia, seguí con el jueguito, retomé la imagen, le añadí una foto en pequeño de iPhone 5C para que vieran la que se parecen muchísimo. Y sí, obviamente, no es que Apple haya querido adular a Nokia, pero copiarle los colores, copiarle el diseño para su teléfono barato, entre comillas, Dios mío, o sea, yo no me compraría un Nokia con Lumia, con Windows Phone, por supuesto que no soy idiota, pero sí, pero tampoco un iPhone 5C que está copiando a un Lumia, o sea, ¿por qué tengo que rebajarme a esto? ¿Por qué tengo que rebajarme a hacer teléfonos de plástico de colores para copiarle a una compañía que ya no es competencia? Se supone que Nokia no es competencia para Apple, nunca lo fue, nunca lo ha sido. Apple, cuando salió el iPhone en 2007, se regodeaba Steve Jobs en esa época de que el mejor teléfono que tenía Nokia en ese entonces, que era el Nokia N8, con la mejor cámara de esa época, que era de 12 megapíxeles, tenía cámaras con lentes a Harman Kardon y un montón de Zenith y un montón de cosas así. Me dicen que baja la música, le bajo un poquito, pues. Les decía que con cámaras Zenith, con cámaras, con esto, ¿cómo se llaman los lentes de las cámaras de Nokia? Se me olvida. Harman Kardon son bocinas, no son lentes. Bueno, Steve Jobs se burlaba del Nokia N8 cuando salió el iPhone, y sí, porque la verdad el iPhone original era muy superior al N8 en todo menos la cámara. La cámara de Nokia del iPhone original era de 6 megapíxeles y Nokia era de 12, pero de todas maneras se burlaba mucho porque obviamente el iPhone tenía muchas cosas que el N8 no tenía en 2007. Déjenme ver. Ah, esta canción está muy alta, Revolution. Ahí está, creo que ya. Sí, ¿verdad? Ya está un poquito más aceptable. Sí. Ahí está. Muy bien, entonces, ¿cómo es posible que Apple se haya rebajado a copiarle a Nokia? Y no le copia sus mejores teléfonos, les compra a los Lumia, de colores, de plastiquito, ahí todos gachos, bueno. de carcajada ajena y propia, señoras y señores, créanme. Apple, o sea, está muy mal, muy pero muy pero muy mal. Bueno, a lo que vamos. ¿En qué iba yo? ¿Qué nos dice Pedro? Ah, sí, hablábamos de Microsoft, ¿no? Bueno, de lo que nosotros sabemos, si ustedes... Otra vez nuevamente les recomiendo esta película muy buena, Los Piratas de Silicon Valley. Es una película para televisión hecha por TNT en el año de 1999. Ustedes que no habían nacido en esa época, la pueden encontrar en internet, en algún servidor ruso. Ya sea en doblaje... Yo prefiero el doblaje latino al doblaje en España, en gallego. Si no lo han visto, véanla. Para que se den cuenta más o menos, es el origen de Apple y Microsoft, ¿no? Y que les decía hace rato que Microsoft surgió a base de un fraude. Lo primero que la primera cosa que tuvo Steve Jobs, Bill Gates en la cabeza, siendo un estudiante de Harvard, con su compañero Paul Allen, ambos estudiantes en Harvard, lo primero que se les ocurrió fue venderle a una compañía que hacía computadoras, minicomputadoras, una de las compañías pioneras en el campo de la miniaturización de equipos de cómputo, que hicieron la computadora, la primera computadora personal que era capaz de ser programada por una persona no experta. En este caso fue el Altair 8800. El Altair, ellos hicieron un sistema operativo para el Altair basado en un lenguaje muy común para las computadoras de esa época, que era con tarjetas y cintas de papel perforadas. El lenguaje era Pascal. Tanto Paul Allen como Bill Gates conocían bien el lenguaje Pascal porque a veces programaban las computadoras del campus en Harvard. Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos una versión de Pascal modificada para esta maquinita y se la vendemos a los dueños del Altair? Entonces Paul Allen dijo, sí, está perfecto. Fue, les expuso, les dijo lo que hacían, le vendieron la idea, pero a la hora de cobrar, el fraude más grande del mundo, no les iban a vender el sistema operativo Pascal que hicieron para ellos. No, se los iban a rentar. Ahí surgió la fortuna de Bill Gates en ese preciso momento. No te vendo algo, te lo rento. Es mi lenguaje, es mi sistema y nada más te voy a dar permiso de que lo uses. Así de loco. Y la ganancia era de que le iba por cada $30, les iban a vender el sistema operativo por $30 y le tenían que dar a Microsoft se quedaba con la mitad de ganancia de esos $30, $15 por equipo vendido por sistema operativo, pero la licencia. Y la empresa dueña de Altair no podía cobrar por el sistema operativo, ni podía cambiar el sistema operativo mientras usara el sistema operativo de Bill Gates. Imagínense, así empezó la fortuna de esta rata que ha vivido de todos ustedes durante toda su vida, que ahora se siente muy filántropo y que hace obra de caridad y que regala su dinero. Sí, como no, una rata malnacida que siempre ha robado y ha vivido del robo, de andar rentando sus porquerías, sistemas operativos, que el único sistema operativo que hizo Bill Gates junto con Paul Allen fue ese primer Pascal para Altair. Después se ha venido robando o comprando a otras empresas, como dice bien nuestro amigo Pedro Romero, ha venido comprando esas empresas porque representan competencia actual o futura para Microsoft, y hacen como los gángsters: si no puedes eliminarlo, cómetelo o mátalo, o únete a él o cómpralo. Si no puedes matarlo ni puedes competir con él, cómpralo. Nos pregunta Cristian Ramírez, si Microsoft compró Nokia, ¿qué pasará con la línea Asha? O también esa línea Dios. Lo que compró Microsoft a Nokia, según esto en el papel, es la división de telefonía móvil. Entonces se podría suponer que también compró no solamente la línea Lumia, sino también a la línea Asha. Lo que podríamos esperar es que lo que pasa, Stephen Elop, que es el gato de Microsoft que dirige Nokia, siempre le ha caído muy mal. Siempre le ha caído mal, no soporta, no odia a otro sistema operativo que no sea Windows Phone. Pero no tuvo de otra con la línea Asha. La línea Asha está hecha para los teléfonos baratos de Nokia, y ningún teléfono barato de Nokia puede aguantar Windows Phone. Son procesadores muy chiquitos, son de especificaciones muy chiquitas, son equipos que son baratos y que se venden muy bien en Latinoamérica y en el sureste de Asia y en África. en los mercados emergentes, que son lo que le ha dado de comer a Nokia los últimos 3 años. Entonces, no se pudo, por logística y por lógica, no puedes hacerte lo que te está dando de comer. Por eso Stephen Elop ha aguantado los Sasha. Cuando salió, o está a punto, se ha retrasado mucho la entrega de los primeros teléfonos Asha 501, que son los primeros que tienen Asha Platform, porque de alguna forma u otra Microsoft quiere que esos teléfonos tengan algo de Microsoft, que tengan algo de Windows Phone, aunque el sistema operativo no sea Windows Phone. Me imagino que van a empezar por las aplicaciones pequeñas. No sé si recuerden la aplicación de correo de Nokia, de los teléfonos, de la línea Asha normal, que tenía ya una forma de que ustedes pudieran consultar su cuenta de Hotmail, o antes de que quitaran al Messenger, el 303 tenía la aplicación de chat de Nokia y podían conectarse al Windows Live Messenger. O sea, de alguna forma Microsoft trataba de estar presente con sus programas dentro del sistema operativo, el S40 y ahora el Asha Platform. Me imagino que va a ser por ese lado. No va a ser totalmente un teléfono Windows Phone, los teléfonos Asha, pero sí van a tener mucho o gran parte de programas hechos en Microsoft o patrocinados por Microsoft. Llámese Skype, por ejemplo, que va a ser el nuevo chat de los teléfonos baratos de Nokia. Una aplicación Skype que ya es de Microsoft y va a estar presente en los teléfonos Asha. También me imagino que obviamente accede a su correo, la aplicación. Señores, discúlpenme bastante, me salí del aire por un momentito dado. Ya hemos retomado la transmisión. Les comentaba yo que Microsoft va a meter su software o va a meter sus programas en sus teléfonos. Los teléfonos Asha, aunque no sean completamente Windows Phone, va a meter Skype, va a meter Outlook, para que puedan consultar su correo. De alguna forma los va a amarrar porque ya son Microsoft, no podemos hacer nada con la línea Asha. De alguna forma pertenece a Microsoft y Microsoft va a modificarla de tal forma que sea algo de ellos, ¿no? Aunque no sea Windows Phone 100% en estado puro. Eso es lo que más o menos lo que he logrado dilucidar, la pregunta que me hacía nuestro amigo Cristian Ramírez. Obviamente muchos teléfonos ya están hechos. Estamos hablando que solamente a principios de 2013 ya se han fabricado 6 millones de teléfonos Nokia Asha 501. 6 millones, no sé por qué hicieron tanto, 6 millones, pero que no han llegado a los mercados donde deberían haber llegado. Entonces, pues ni modo que esos teléfonos los vuelvan a deshacer, ¿verdad? Tienen que venderlos. Pero se han tardado en llevarlos al mercado porque ha estado modificado el sistema operativo muchísimo. El original que salió en India en el mes de mayo no va a ser el mismo que va a salir en Latinoamérica. O en África. Entonces van a meterle mucho software de Microsoft, va a estar un poquito más restringido. A lo mejor para usar el Asha Platform van a tener que tener a fuerzas una cuenta de Windows Live o de Outlook o su cuenta de Hotmail, y así como el Windows Phone no pueden usarlo si no tienen una cuenta de Hotmail, así como no pueden usar su Android si no tienen una cuenta de Gmail. Es más o menos así, yo calculo. La gran libertad que tenemos, los que todavía tenemos un teléfono Asha Nokia de los antiguos, es que no tenemos que tener ninguna cuenta de correo para usar el teléfono. ¿Te han dado cuenta? Ustedes prenden el teléfono si quieren ver su correo, si no lo ven, pueden seguir usando sus aplicaciones, instalándole a programas o quitándoselos o modificar el sistema operativo o flashearlo sin problema. Es su teléfono. Pero si va a empezar las restricciones tipo Android o tipo Windows Phone, de que a fuerza tenemos que tener una cuenta de Outlook para usar un Nokia Asha 501 con Asha Platform auspiciado por Microsoft, pues créanme, no me voy a comprar uno de esos para nada, no soy tonto. Ok, aquí Pedro Romero nos dice: no esperaba que se muere la única no, pero no esperaba que si se muere la única neurona funcional de Apple, que fue Steve Jobs. ¿Qué opinas sobre este supuesto Nokia con Android que inclusive sigue desarrollando allá en China por Foxconn? Los chinos son expertos en hacer híbridos de todas las cosas. Ustedes pueden ver una, por ejemplo, un iPhone chino que tiene Android, por ejemplo. Y demás cosas chinas bien locas, tabletas con diferentes sistemas operativos. Inclusive algunos teléfonos basados en Java, que parecen iPhone, son los iPhone chinos que tienen aplicaciones Java y todas pixeleadas, que dicen que quieren parecerse al iPhone, pero no se parecen, pero los venden, ¿no? El teléfono chino como de juguete. sistemas operativos hechizos basados en Symbian de hace 10 años. Así que no lo dudo. Si algunas compañías chinas toman, por ejemplo, o imitan, por ejemplo, el firmware de Nokia o software, perdón, hardware de Nokia, toman la, obviamente la misma tarjeta lógica, el mismo procesador, y hacen un, y le quieren meter un Android a hechizo o a fuerzas, o una versión de Android muy ligerita en un teléfono que originalmente era Nokia, pues no lo dudo, a lo mejor lo logran. Pero lo malo es que tanto Android como Windows Phone tienen unos estándares de y más las versiones más recientes, estamos hablando de Android 4, que es el Jelly Bean, para arriba, o Windows Phone 8, tienen unos requerimientos muy altos de máquina, de hardware, procesadores muy rápidos, procesadores con doble núcleo por lo menos, un mínimo de 1 GB de memoria RAM. No estamos hablando como que te conformas con 250 megas de RAM como en un Asha, no, tienes que tener 1 GB de RAM para poner, correr un Android Jelly Bean decentemente. Si tienes menos que eso, el sistema operativo no te va a dejar, por más liviano que lo dejes. Entonces los chinos se especializan en hacer esas cosas hechizas mal hechas, forzar a mucho hardware a que haga cosas que normalmente no haría. Entonces, pues por eso no lo dudo, ¿no? que veamos un viejo Nokia con Android por ahí. Algunas gentes lo han hecho, no me consta, pero has de ver algún video PD en YouTube que, por ejemplo, a un Nokia N9 que está basado en Linux, en el sistema operativo Mego, que hablábamos de él en el consultorio anterior. Es basado en Linux, entonces modificas un poquito el kernel, le modificas el kernel para que te acepte un kernel Android, que es Linux también, y listo, un N9 corriendo Android no es algo muy lejano. Lo malo es que el teléfono tendría que tener unas especificaciones muy altas, y el N9, a pesar de que era un poquito caro, tenía un procesador de doble núcleo, pero nada más tenía menos del 1 GB de memoria RAM. Entonces, pues, no te aguantaría un Jelly Bean así como así. Se trabaría mucho, se daría a los tropezones, y por eso no es muy buena idea. Lo que es el futuro de las compañías de telefonía celular es que están apostando porque haya compañías con la libertad que les dio Google de que modifiquen Android como ustedes quieran para su compañía. Firefox sacó su sistema operativo para móviles, que es Firefox OS, ese operativo Firefox para dispositivos móviles, que digamos todavía está muy en pañales y se basa mucho en la web. Es un sistema operativo basado 100% en la nube. No hay muchas aplicaciones que instalarle directamente al teléfono. Simplemente es un teléfono, te conectas a internet y todas las aplicaciones las tienes que ejecutar en internet. Entras a Facebook, para el Facebook no tienes una aplicación, entras a Facebook directamente. Para Twitter no hay una aplicación, entras a Twitter directamente. Es lo que me explico. Para hacer un documento, entras directamente a Google Docs, por ejemplo. O sea, son aplicaciones que se llaman basadas en la nube para que el teléfono sea ligero y puedas instalar muchas cosas. Los primeros teléfonos con Firefox OS han salido en Latinoamérica, en Colombia, si mal no recuerdo, uno que otro en Venezuela, en Argentina también. En México no tienen para cuándo. Pero digamos, está muy en pañales y apenas se han arriesgado un poquito como a probar a ver qué pasa. Son muy buenos para personas que no les gusta menear mucho al teléfono y que quieren solamente lo más indispensable: redes sociales, sus correos, jugar dos, tres jueguitos, internet, navegar por la red, mandarse mensajes, lo básico. Entonces, digamos que cuando se desarrolle mejor Firefox OS y se haga para diferentes tipos de hardware, va a ser tan importante como Android, porque es mucho más libre de implementar. Si tú tienes un teléfono con Android y te hartaste, le podrías poner una muy buena versión más avanzada de Firefox OS y ser más libre, que tenga ya más aplicaciones, que tenga más soportado el hardware, que el kernel esté bien modificado, porque afortunadamente el kernel de Firefox se basa en el kernel de Android, que a su vez se basa en los kernels de Linux. Entonces a Firefox OS, a Android, cuando se puede, le puedes modificar el kernel y punto. Así como hay tantas distribuciones Linux, porque están basadas en el mismo kernel o en el mismo núcleo, va a haber muchas distros para tu teléfono. Lo que soñábamos muchos hace todavía unos 8 o 9 años, soñábamos mucho qué padre sería si, como en las computadoras, yo también a mi teléfono celular le pudiera cambiar este operativo y ponerle una distro, otra distro. Pues eso va a ser. Firefox es la primera distro para teléfono celular que está implementada y que ya es una realidad. Nos pregunta Cristian Ramírez, ¿también Ubuntu vende su teléfono? Sí, pero no. Canonical, patrocinada por Mark Zuckerberg, que es bastante canijo cuando quiere, promueve un sistema operativo para teléfonos de gama muy alta. El Ubuntu OS o el sistema operativo Ubuntu para teléfonos móviles es muy exigente, serían teléfonos muy muy caros, porque exige un procesador de 4 núcleos mínimo para correr decentemente el kernel de Ubuntu, que de por sí es muy pesado, aunque esté adaptado a teléfono celular. El Ubuntu OS sí exige mucha máquina y es muy caro. Son teléfonos que, si por ejemplo se vendiera en la actualidad, son teléfonos que costarían un poquito menos que un iPhone. Estamos hablando de teléfonos de $900 por los requerimientos que tiene y por el hardware que debe correr. Entonces, digamos, yo no considero a Ubuntu OS como, o a Ubuntu Móvil. Tiene un nombre, el sistema operativo de Ubuntu para teléfonos tiene un nombre, no me acuerdo. Pero no, digamos, como no es tan libre como Firefox OS, que podría implementarse en teléfonos más modestos, no tan caros. Pero si hacen alguna versión light del Ubuntu OS, también podría entrarle a la distro de teléfono, ¿no? Pues yo le puse Firefox a mi teléfono, le puse Ubuntu a mi teléfono, le puse Arch a mi teléfono, le puse Debian a mi teléfono. O sea, podríamos ponerle y sería maravilloso. O sea, lo que tenemos ahorita en las computadoras de escritorio y las laptops, podemos hacerlo a los teléfonos. Me imagino que en el transcurso de 4 a 5 años máximo ya sería una realidad. Pero en lo que son pedazos de manzanas, tenemos que conformarnos y hacerle otras cosas a los que tengamos el teléfono. Afortunadamente y desafortunadamente, los teléfonos móviles no tienen mucha vida de recambio, de reuso. Cuando mucho, como ustedes son de manitas de estómago, los teléfonos no les duran ni un año. En el transcurso de un año, una persona promedio, por ejemplo, en América Latina, en el transcurso de un año, una persona promedio tiene 1.2 teléfonos. O sea, no tiene más de un teléfono celular en menos de un año, o hace un cambio. Estados Unidos cambia el teléfono celular cada 4 meses. En Latinoamérica el promedio es una vez, 1.2 veces al año. En Europa es más o menos parecido que en Estados Unidos, están cambiando de teléfono dependiendo del país, pero entre 5 entre 5 y 8 meses para cambiar el teléfono. Obviamente, mientras más gama alta sea el teléfono, con menos frecuencia lo cambia. La gente que tiene iPhones y que tiene teléfonos muy caros, de gama muy alta, pues no lo cambian tan seguido como los que tienen un teléfono baratito de caja de Conflex, que lo cambian a cada rato. Depende mucho de esos factores, pero se consume mucho teléfono celular, demasiado. Entonces es un mercado que siempre va a estar moviéndose y que por lo mismo, pues, nos va a permitir un desarrollo un poquito más acelerado con respecto a sistemas operativos, con respecto a la movilidad, con respecto a los estándares. Todos los teléfonos smartphone del mundo requieren lo mismo que requiere una computadora moderna hoy en día. De hecho, hay smartphones que son mucho mejores que su PC de escritorio. Un núcleo un procesador de 4 núcleos, 5, 6 o 8 gigas de RAM, una pantalla capacitiva de touch retina de 4 trillones de píxeles. tarjetas gráficas aparte, ya han salido los primeros smartphones con tarjeta gráfica, que es aparte de la tarjeta madre del teléfono, una tarjeta gráfica para que puedas jugar con tus jueguitos a todo dar, ¿no? O sea, carísimos. Que un teléfono celular salga más caro que una laptop es porque tiene más componentes y más chiquitos que una laptop, y hace más cosas que una laptop. No solamente tiene Bluetooth, tiene Wi-Fi, tiene diferentes sistemas de radiofrecuencia, tiene hasta 6 bandas de radiofrecuencia celular, tiene 2G, 3G, HTSMS, 4G, LTE, tiene hasta 8 bandas para transmitir radio, que es lo mismo que transmitir señal celular. O sea, tiene muchas más cosas que su computadora, y hacen más cosas que su computadora, por eso son tan caras. Y pues además chiquitas las piezas, la miniaturización, pues también es cara. Bueno, por todas esas razones se están estandarizando los teléfonos inteligentes, y por eso es bueno saber que va a haber muchos sistemas operativos en un futuro no muy lejano, para que uno pueda andar manoseando su teléfono si es que tiene con qué comprarlo, y tener el sistema operativo que uno quiera, como pasa ahorita con las distribuciones Linux, ¿no? Y eso, la verdad, me da mucho gusto. Bueno, ya, ya se me fue la... Son las 22 horas con 47 minutos, señores, en este momento se me fue casi toda la hora. Ya les hablé de lo que iba a hablarles, ¿no? De iPhone, del fiasco, que son los 5C. Obviamente, espérense, ¿ustedes realmente quieren un iPhone 5C? Pues es su gusto, no hay problema. Esperen, pero espérense a que se pongan más baratos. Ahorita, por ejemplo, pueden comprarse un iPhone 4 o un iPhone 4S sin problemas, mucho más barato, porque ya salieron los nuevos, entonces pueden comprar lo nuevo de Apple, de caja, bien bonito, que costaban 12,000 pesos. Ahorita lo pueden comprar fácilmente por 4,000 o menos de 4,000. Así de fácil, vayan por un iPhone, y está bonito, funciona, está más que probado, todos los parches para el iOS 6 ya se hicieron, se puede actualizar al iOS 7 sin ningún problema, así que compren, si quieren un iPhone, cómprense uno anticuado, cómprense un 4, no se compren el 5, aparte del mal gusto, todos dorados ahí. Los que no van a andar con sus plastiquitos de color van a andar con teléfono así dorado como si fuera de reina de Polanco o de narcotraficante. No manchen. En fin, Apple, pobrecito, es el fin de una época, créanme, es el fin de una compañía que dio de qué hablar, que puso, de hecho, Apple era la que ponía, nos guste o no nos guste, Apple era la que ponía, la que marcaba la pauta en la industria, tanto de la computación como de la telefonía móvil. Apple siempre estaba a la vanguardia, Steve Jobs siempre se preocupaba, pues se enfermó, pues está siempre preocupado. Siempre se preocupaba porque ser lo mejor, lo más innovador, lo que la gente realmente, aunque no fuera cierto, pero que la gente pensara que tenía lo último, que era lo máximo. Entonces, obviamente, todo el mundo le copiaba a Apple. Y ahora, ¿qué Apple le copia a Nokia? No puede caer uno más bajo. No puedes caer más bajo que copiarle a un competidor que no vale nada, como Nokia, ¿no? Así se lo digo sinceramente. Comparado con Apple, Nokia no vale nada. Lo acaba de comprar Microsoft, no vale nada. Y le copiaron a Nokia. ¡Qué vergüenza! Debería darles vergüenza. Pedro nos dice, y joya con sistema operativo Sailfish. Y cierto, Brisno, hace mucho tiempo lo dijo, BlackBerry está en quiebra. Sí, BlackBerry está quebrado de hace 2 años. Y pronto la comprarán. Jaja, pero no que ahora RIM y luego iPhone. Sí, iPhone va a seguir. Apple a lo mejor va a seguir el camino de la corporatización. BlackBerry está quebrado desde 2010. Pero no me creían. Decía, está quebrado, ya no hay soporte. Está quebrado, ya no hay soporte. Y ¡pum! Ya está quebrada. No me creían. Nadie la quiere. Lo triste de BlackBerry es que nadie quiere comprarla. Desde finales de 2012, todavía tocó leer una noticia hace algunos meses. En marzo de este año, 2013, cuando sacaron los BlackBerry 10, ¿ustedes sabían que esos BlackBerry 10, que nuevos, tenían más de un año embodegados? Ya los habían hecho. Estaban embodegados con un sistema operativo ya caduco, feo, sin ninguna aplicación moderna, sin un parche de seguridad. El teléfono estaba embodegado, tenía un año de viejo cuando se los vendieron como nuevo. Estaba quebrada, pero pues, y decir, no, con BlackBerry 10 vamos a salvar a la compañía. Ah, está quebrado, ya deben hasta la camisa. Pero lo triste que les decía es que nadie quiere comprarla. Se le ofrecieron a Nokia y Nokia no pudo. Se le ofrecieron a Microsoft, Microsoft no quiso comprarla. Se le ofrecieron a Apple, Apple dijo, no voy a comprar porquerías. O sea, nadie quiere a BlackBerry. Aparte que está quebrada, nadie quiere comprarla. Así le va a pasar a Apple, yo creo. Cristian Ramírez dice, Brito, parece que BlackBerry pasará sus aplicaciones a otras plataformas. ¿Es correcto? Pues ya hicieron el experimento. Todavía están ajustando, por ejemplo, pasar BlackBerry Messenger, su plataforma de comunicación, mensajería instantánea, la querían pasar como una aplicación de Android y una aplicación para iPhone. Todavía está en pruebas, habían prometido que en octubre ya estaba lista y que en septiembre serían las pruebas beta, pero no tienen para cuándo. Mucha gente que usaba un BlackBerry que porque ya no hay soporte, ya no lo usan, y que se pasaron a una plataforma Android o iPhone, necesitan su PIN de BlackBerry Messenger y todavía está en pañales y no, todavía no han liberado ni la beta. Pero sí es un experimento para que BlackBerry, en dado caso de que nadie la compre, se deshaga de su división de fabricación de teléfonos y se dediquen como Sega. ¿Se acuerdan de Sega? Que antes hacía juegos y videoconsolas y ahora nada más hace puros juegos. Bueno, pues eso sería con BlackBerry. Se desharían de su división de fabricar tabletas y teléfonos y se dedicarán única y exclusivamente a hacer software. Y será una decisión muy acertada porque Sega ha sobrevivido a pesar de que ya no hace hardware, y Bruce BlackBerry podría medio sobrevivir todavía si deja en paz de hacer teléfonos horribles, de hacer teléfonos feos, chatos, asquerosos, y se dedica a hacer software y darle soporte a sus aplicaciones. Eso tiene toda la razón. Si no estoy equivocado, las primeras pruebas betas para el BlackBerry Messenger para Android y para iPhone se van a hacer a finales de este mes, ojalá y sí. Y si tienes un dispositivo Android o iPhone, puedes hacer bajarte tu pin de BlackBerry Messenger y empezar a hablar con otras personas con esa aplicación. Aunque obviamente yo pienso que está destinada al fracaso porque ya hay muchas mejores aplicaciones de mensajería instantánea gratis que ya tienen años en el mercado, como WhatsApp, con todo lo que eso conlleva, que es horrible, o la japonesa canija que ya se está comiendo a todo mundo, que es Line, porque Line es la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo porque hay 1,000,000,000 de chinos. Line, Line se puso, no como WhatsApp que se puso de payasa y que no era para todas las plataformas, solamente para algunas cuantas. Line desde el principio salió para Nokia S40, para Nokia S60, para Java, para Android, para iPhone, para BlackBerry. Line salió para todas las plataformas desde finales de 2011. Y Line se ha posesionado de toda la mensajería instantánea del centro de Asia, del sur de Asia, de África y ahora también de Latinoamérica. Es más, hasta hay comerciales. Me ha tocado ver un comercial aquí en México. Me ha tocado ver un comercial o dos, tres comerciales de Line en la tele. Line es una aplicación gratuita. ¿Por qué tendría que anunciarse por televisión? Obvio, por la publicidad y porque puede hacerlo y porque le ha comido el mercado a WhatsApp, que es increíble. Line puedes usarle un teléfono de cajita de cornflakes hasta un iPhone. Line se comió a todos. Entonces BlackBerry Messenger, pues cuando ya por fin salga, ya no va a servir para nada. Me dice Cristian Ramírez, nunca tuve un BlackBerry, ¿verdad? ¿Eran tan malos? Pues sí, no. BlackBerry Rim, cuando empezó a mediados de los años 90, su competidor principal eran no los teléfonos, eran organizadoras personales, tipo Palm. Eran como agendas electrónicas. BlackBerry competía directamente con Palm en el mercado de las ya muy veteranas agendas electrónicas, pero en 1999 BlackBerry sacó su primera agenda electrónica con teléfono integrado. Ese fue el primer BlackBerry, era una cosa así monstruosa, del tamaño de medio teclado actual, no, medio teclado de computadora. Y que tenía una pantalla verde de esas de negra con verde, de puntitos negros, de matriz LCD, para que me entiendan. Pero tenía con tu organizador personal podías hablar por teléfono. Fue el primer organizador personal que podías hablar por teléfono. Después Palm reaccionó y sacó sus primeros teléfonos, pero ya fue demasiado tarde. BlackBerry ya había triunfado en ese aspecto. Y empezaron a estandarizar sus diseños hasta el estándar de BlackBerry, que era el candy bar o la forma de teléfono tipo barra de dulce, con una pantalla, una bolita. Al principio no era un sensor táctil, como el mouse, era una bolita, como un mouse viejo, y un teclado QWERTY de 36 teclas. Pero el diseño del principio era horrible, pero era un teléfono y un organizador personal ideal para los empresarios, ideal para la gente de trabajo, de oficinistas, ideal para la gente que no podía tener una laptop usada todo el tiempo. Entonces BlackBerry le salvó la vida y por eso fue tan importante BlackBerry desde principios de los años 2000 hasta más o menos finales de 2008, 2009. Los BlackBerry eran malos por muchas razones, pero lo que más fastidiaba a los usuarios es que el sistema operativo era lentísimo para iniciarse, para arrancar y para apagarse. Como era un sistema operativo propietario de RIM, el BlackBerry OS estaba basado en Java 2MP, pero con muchas blogs y muchas integraciones hechas a propósito por BlackBerry. Entonces te tardaba mucho en empezar, te tardaba mucho en cargar, te tardaba mucho en instalar una aplicación. Sus menús y sus configuraciones no eran sencillos. Hasta después que salió la versión número 7 del sistema operativo BlackBerry 2, ya fue un poquito más amigable y no se tardaba tanto, pero fue demasiado tarde. Eso fue en 2006, ya fue demasiado tarde para salvar el sistema. No, en 2007, cuando salió el BlackBerry 7, salió en 2007. No, en 2008, me dicen aquí. O sea, fue demasiado tarde para salvarlos. Mucha gente se enamoró de ellos porque no había teléfonos inteligentes hasta 2005. El BlackBerry nada más era BlackBerry punto. Fueron los primeros teléfonos que tuvieron conexión Wi-Fi, por ejemplo. Y los primeros teléfonos que usaron el Bluetooth como modem Bluetooth. O sea, en ese aspecto sí era muy avanzado BlackBerry, pero eran teléfonos carísimos. Antes de salir el iPhone, BlackBerry era el teléfono más caro junto con el Nokia N8, llegando a costar hasta un poquito menos de $800 del año 2006 o 2007. Imagínense, una barbaridad para la época. Entonces, para no hacerles el cuento largo, BlackBerry tenía muchas limitaciones, pero era lo único que había antes del iPhone. Después del iPhone, BlackBerry empezó a decaer porque en lugar de modernizarse hacia las pantallas táctiles, hacia lo que marcaba el mercado, no aferraban a seguir produciendo sus teléfonos Candy Bar QWERTY y le quitaron la bolita. El único avance que hicieron fue quitarle la bolita de dirección y le pusieron un trackpad táctil ahí para que no usaras la bolita, sino usaras el puro dedito. O sea, ese fue el único avance tecnológico que tuvo BlackBerry en 7 años. Así de loco la situación, señores, créanme. BlackBerry se quebró por aferrarse a sus candy bars, sus modelos del 8520, que es el más famoso. Cuando sacaron los teléfonos táctiles, BlackBerry Z10, ya no importan, ya llegaron. Como yo siempre les digo, cuando tenían que hacer las cosas, no las hicieron, y cuando las quisieron hacer, fue demasiado poco y demasiado tarde. Así que BlackBerry está muerta. Ojalá, y les digo que va a ser una compañía que produzca software, si es que tienen éxito, ojalá y lo tengan. Yo creo que no se salvan de esta, que ni Dios Padre la salva, pero en fin. Eran malos, la verdad, BlackBerry era malo. Yo tuve que componer cientos de teléfonos BlackBerry. Y créanme, a mí nunca me, no podías apagarlo. Si lo apagabas, te daba media hora en reiniciar. No les miento, media hora en reiniciar. Eran peor que Windows 98. Eran pésimos. Como teléfono de uso, cualquier Android le pone unas patadas a cualquier BlackBerry. Cualquier Android barato le pone unas patadas durísimas a un BlackBerry 8520. Hay gente que lo usa porque mucha gente los empezó a vender de segunda mano y ya uno consigue un BlackBerry hasta regalado. Pero son muy latosos. El sistema operativo a partir de la versión C ya no tiene soporte técnico, ya no puedes cargarle muchas aplicaciones, el sistema operativo se traba, si empieza a acumular bugs, lo puede uno reiniciar o restaurar, pero queda igual de lento que antes. En fin, BlackBerry se ahorcó solito, se puso solito su cuerda de ahorcado y se ahorcó solito. Muy bien, señores, son las 23 horas en punto, las 11 en la noche. Ya llevamos grabados de este programa, bueno, con el corte que tuvimos a mitad del programa, ya llevamos casi una hora grabando el podcast del Fantasma Negro. Lo vamos a subir, como ustedes bien saben. Este programa, como todos los consultores tecnológicos, vamos a subir al podcast del Fantasma Negro. Me pueden escuchar posteriormente. Si usted me está escuchando ya grabado este podcast, le agradezco mucho. Este programa originalmente se grabó el lunes 23 de septiembre del año 2013. Muchas gracias a Cristian Ramírez, a Pedro Romero, que me estuvieron acompañando tanto en Twitter como en el chat de XN Radio. No se olvide de escribirle al Fantasma si tiene alguna duda o algún comentario, o quiere decirle lo que quiera al Fantasma. Total, puede hacerlo, tiene la libertad de hacerlo. Brisno@live.com, brisno@gmail.com. Estoy en las redes sociales, obviamente en Twitter, con mis millones de cuentas, @Brisno, y todas las demás. O en su defecto, en Google Plus, brisno@gmail.com. Estoy en Google Plus, también estoy en la comunidad CrunchBank, de CrunchBank en español. Soy colaborador en el portal, el mejor portal de Linux en América Latina, desde linux.net. Ahí escribo de vez en cuando y me peleo con la bola de troles locos que viven ahí. No los dueños del blog, porque son almas de Dios, muy buenas personas, tanto el app como Gara, pero todos los demás burros que están ahí en Desdelinos que se pelean conmigo, pues a esos no. Nunca entren a Taringa, por el amor de Dios. Si tienen cuenta en Taringa, no entren en esa porquería de página, ladrones argentinos de porquería, que no pueden escribir ni dos líneas de código sin robárselas, ratas, y dicen, y ellos creen que, bueno, en fin, en la basura de Taringa, no entre ahí jamás, por favor, es una basura. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos ustedes que me acompañaron. Esto fue el consultorio tecnológico número 26. Cristian Ramírez nos dice: señor, te agradezco mucho por contestar mis preguntas, hasta el próximo lunes. No, gracias a ti por escuchar el programa. Un poco antes de la medianoche va a estar este programa, ya va a estar en iTunes para que usted lo descargue, o en podcastfantasmanegro.blogspot.com, brindo.blogspot.com para que usted lo escuche también, o si usted tiene un dispositivo iPhone o un iPad, puede descargarlo con iTunes, este programa y todos los demás, el podcast de Fantasma Negro en iTunes, podcast Fantasma Negro, búsquenme en iTunes como Brisno, el Fantasma Negro, y me van a encontrar. Gracias, muchas gracias a todos ustedes, ya me extendí mucho, que me han escuchado y que me escucharán. ¡Hasta el próximo lunes! You wanna love to last.